Don Tomás Lagomarsino, lo tenemos ahí en la línea telefónica a esta hora de la tarde. Al doctor Tomás Lagomarsino, señoras y señores. ¿Dónde andará el doctor Tomás Lagomarsino, don Gianni Panchetti? No lo sé. ¿Llamémoslo? Ya. Yeah. Deme línea al aire, por favor, don Gianni Francesco. Ahí estamos llamando ya a don Tomás. Hola, estimado Sandro. ¿Cómo está don Tomás Lagomarsino? Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. Le extrañamos por acá, pues, ¿dónde anda? ¿Cómo está, don Sandro? También saludar a Gianni y a todos los que nos escuchan por Radio Carnaval. Acabamos de terminar hace pocos minutos la sesión de la Comisión Investigadora de Reconstrucción, donde estuvimos escuchando el testimonio de 6 dirigentes de distintos sectores de Viña del Mar. En la primera sesión que tenemos destinada a escuchar testimonio, y efectivamente fue una sesión intensa, con testimonios muy fuertes. Me imagino. Testimonios muy fuertes, y donde por supuesto vemos el lento avance en los procesos de reconstrucción. El diputado Tomás Lagomarsino con nosotros, señoras y señores, a esta hora de la tarde aquí en la Radio Carnaval. Hoy, sesión, escuchando a los damnificados, 6 dirigentes que estuvieron presentes hoy. Oye, ¿y cuántas sesiones más o menos van a seguir escuchando dirigentes, vecinos? ¿Qué se va a hacer en esta comisión, diputado? Vamos a asesinar tantas veces como sea necesario para escucharle a todos los que tenemos en carpeta y los que puedan llegar eventualmente hasta el 30 de junio, que es la fecha para proposiciones de invitados en esta comisión investigadora. Vamos a estarle recibiendo, escuchando y viendo su situación, que es muy diversa. Yo creo que una de las principales conclusiones que tenemos el día de hoy es que hay dirigentes y sectores que han estado más acompañados y otros que han estado menos acompañados. Sectores que efectivamente tienen mayor grado de avance y otros sectores que tienen nulo grado de avance. Recordemos que aquí hay 17 polígonos, tanto en Viña del Mar, Quilpué, como Villa Alemana, que agrupan a distintas áreas geográficas y donde hay damnificados. El más grande, por supuesto, son los de El Olivar, pero también hay otros sectores un poco más pequeños donde hay otro número de personas damnificadas esperando los procesos de reconstrucción. Por ejemplo, un dirigente hoy día nos planteaba que en su sector en particular, que es de Viña del Mar, un 60-70% de los damnificados autoconstruyeron y están esperando justamente los plazos de regularización para finalmente recibir los recursos del subsidio de autoconstrucción, y por lo cual han tenido para ellos mismos autoconstruir, tuvieron que endeudarse, tuvieron que pedir préstamos, tuvieron que efectivamente pedir plata prestada. Y entre otras cosas también hay elementos muy, muy importantes que han aparecido en esta sesión respecto a alguna etapa por las cuales ya se quedaron sin recursos para seguir autoconstruyendo o terminar el proceso de autoconstrucción, y que por eso están estancados también ellos mismos. Así como, por ejemplo, desde El Olivar un dirigente nos planteó que ya uno de los 4 ipareos fue entregado, que esta semana empieza la construcción de otra, pero que también otros tantos 4 ipareos están entrabados, y que da cuenta de una reconstrucción que ha sido muy lenta, que está en su etapa de ejecución en estado muy incipiente, y justamente la comisión es para buscar las responsabilidades respecto a ello, pero no solamente para buscar las responsabilidades, sino también para buscar soluciones. Y eso también hay que decírselo a todos ellos. No es solamente quedarnos en el diagnóstico, sino también buscar soluciones y presionar a Servio y a Mimbu para que hagan lo que deben hacer. Conversamos a esta hora de la tarde, señoras y señores, con el doctor, diputado de la República por el distrito número 7, don Tomás Lago Marcino, en contacto directo con la Radio Carnaval. Está en el Congreso Nacional, me imagino, diputado. Sí, hace pocos minutos salimos de la comisión investigadora de la sesión que me tocó a mí presidir. Y por supuesto que es la primera de tantas que tendremos escuchando damnificados. Esta es una de las comisiones. La anterior fue para buscar a los culpables, ¿no es cierto? Para que la gente que nos está escuchando haciendo un poco de pedagogía, la cual usted también tengo entendido que la presidía, la anterior, pero era para buscar a los responsables, ¿no? Claro, ahí efectivamente dimos cuenta de la investigación donde descubrimos estos dos antecedentes que incluso yo creo que cambiaron un poco la historia del mega incendio en el sentido de la aeronave que sobrevoló Pompeya una hora y seis minutos antes de la alerta de emergencia y que comunicó al puesto de mando de CONAF de que el fuego estaba acercándose rápidamente a dichos sectores y la comunicación de la torre de vigilancia Charlie Torre que respecto a Viña del Mar anticipó 56 minutos previos que el fuego se estaba acercando a Viña del Mar. De hecho, hace el mes de marzo, Fiscalía finalmente abrió la arista respecto al actuar u omisión de autoridades y funcionarios públicos respecto al manejo de ese fatídico día. Arista que lamentablemente hasta el día de hoy no tiene funcionarios, autoridades citadas a declarar, pero tampoco ellos nubla el trabajo que ha hecho Fiscalía y que nos tiene con los responsables sin materiales del mega incendio en prisión preventiva y esperando el juicio oral. De hecho, el fiscal a cargo ha pedido un plazo de 30 días, nuevos 30 días para la investigación, probablemente porque eventualmente pueden haber otras personas que sean sometidas a la justicia. Hoy fueron invitados los dirigentes, seis dirigentes en esta sesión, señoras y señores, la primera de esta nueva comisión para ver las responsabilidades por la reconstrucción. ¿Quiénes se tiene pensado también invitar al ministro Montes, por ejemplo, diputado? Sí, efectivamente, en la primera sesión recibimos a la ministra de Desarrollo Social y al gerente de la reconstrucción. En la segunda tuvimos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y a Chilquinta, que fue este lunes, donde de hecho el gerente Chilquinta nos dijo información muy relevante respecto a que ninguna vivienda todavía ha sido conectada definitivamente a la electricidad, lo cual da cuenta también de lo lento que estaba esta reconstrucción y que recién las primeras viviendas se están entregando y pasando a las etapas finales, a más de un año del trágico 2 de febrero. En esta sesión tuvimos damnificados, en la próxima tenemos la directora de presupuesto respecto al manejo del Fondo de Emergencia Transitoria, el FED, que aprobamos que una ley que destina los recursos para la reconstrucción y que por la cual siempre hemos dicho que los recursos para la reconstrucción están, existen, y por tanto estos son problemas de gestión, el lento avance que ha habido, así como también tenemos a ESVAL y a la Cámara Chilena de Construcción. Tenemos dos sesiones más, la cual tenemos invitada a la Dirección de Obras Municipales, así como a la alcaldesa de Viña del Mar y Quilpué. Y después tenemos citado al ministro de Vivienda y Urbanismo, así como a la Seremi y a la directora regional de Serviu, justamente recabando todos estos antecedentes, porque si lo hubiéramos tenido desde el inicio, no hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar todos estos relatos y todos estos antecedentes que justamente nos preparan para la sesión en que tendremos citado al ministro. Don Tomás Lago Marcino, señoras y señores, actual diputado de la República por el distrito número 7, en contacto directo con la Radio Carnaval. En la comisión anterior, que fue la que investigó los responsables, fueron 24 las sesiones, si no me mal recuerdo, diputado. De hecho, si mi memoria no me falla, fueron un poquito más. Ah, sí. Pero fueron más de 24. Ok, oiga, diputado. Y a esta, porque usted me decía recién, se entregó un cuatripareo, es decir, cuatro familias de las miles que se vieron damnificadas y muchas de ellas... En uno de los sectores, porque por ejemplo, en otro sector. que tuvimos un dirigente hoy día que fue Independencia y nos dijo que se ha entregado solo una de todos los de ese sector. Por eso la realidad es muy distinta dependiendo del sector, del polígono y del sector dentro de cada uno de los polígonos. Claro, y además que usted dice que también están, por ejemplo, las lucas, hay dinero para la reconstrucción, pero la gente que ha hecho la autoconstrucción, que es más del 60%, me parece que... En uno de los sectores, en uno de los sectores. Ya, me parece que son muy poquitos o ninguno los que han recibido la restitución del dinero, porque ellos se metieron a crédito y todo el tema en entidades privadas y no han recibido el dinero. Sin lugar a duda, o sea, la primera conclusión que uno saca es que el proceso ha estado demasiado lento. Claro, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Ahora, el punto es por qué está trabado y cómo se puede destrabar aquello para que efectivamente tengamos reales avances. Que es lo que todos buscamos. Y aquí una cosa son las responsabilidades y otra muy distinta. Son efectivamente las soluciones para que esto avance. Exactamente, las soluciones para que esto avance. Oye, ojalá ese tema del 60% de la autoconstrucción, de la gente tenía el terreno y dijo, ya, yo me pongo a hacer mi casa con los ahorros que tengo, vendo el auto, vendo, no sé, me meto créditos directos, blandos, duros, pero necesita la gente el dinero de vuelta. Oye, y haciendo una proyección, diputado, yo creo que bastante temprano va el tema, pero a este ritmo para la reconstrucción en los cuatipareos, sobre todo en el sector de el Olivar, donde no hay autoconstrucción por la geografía, por los terrenos del tema, ¿hay alguna proyección? ¿Cuántos 10 años más? Pues esta cuestión va, pero lento, pues. Bueno, justamente lo que finalmente, después de todas estas sesiones preparatorias, vamos a... Okay. A interpelar, a emplazar al ministro de la Vivienda y Urbanismo para que responda, porque ahora yo siento que también a propósito de esta comisión investigadora el ministro ha estado mucho más desplegado y se están buscando destrabar hartas más cosas. Es decir, la comisión es lamentable que tenga que haber una comisión investigadora para que finalmente se pongan las pilas, pero hoy día uno ve que tienen las pilas más puestas porque saben que están con la lupa encima de ellos. Oiga, diputado. No sé si usted, don Sandro, que también siempre está presente en el terreno Viña del Mar, ha visto que se nota un despliegue mayor estas últimas 2 a 3 semanas en comparación con los meses anteriores. Pero imagínese ya más de un año, diputado. Le soy bien honesto, y el ministro sigue en su cargo y esto ha sido, pero con una lentitud. Cosa de ir al Olivar nada más, pues, y ver ahí el tema. Yo no sé, han rodado cabezas, directores de Servio y todo el tema, pero son los puestos de más abajo y la gente de más arriba, ¿cuánto va a responder respecto de la situación? Bueno, tendremos el ministro para que responda. Tendremos el ministro. Sí, la gente se espera. Hay quienes decían que teníamos que tener al ministro en las primeras sesiones, pero yo planteé y dado que estoy presidiendo temporalmente esta comisión, porque el diputado que la preside formalmente, el diputado Celi, ya le mando un saludo y que se recupere pronto, fue que tuviéramos al ministro, no al principio, sino que primero escucháramos, recabáramos los antecedentes para que esas sesiones sean útiles, porque no tiene ningún sentido citarlo al principio, después escuchamos a todos y después terminamos con un montón de preguntas que no vamos a poder realizarlas adecuadamente. La anterior, la investigadora tuvo su resultado, yo vi que ustedes, porque además se hace prensa y todo el tema, se visibiliza la lentitud, pero la anterior con el tema de los responsables, tuvo muy buenos resultados la que usted presidió por lo demás. Bueno, encontramos buenas cosas, de hecho, afortunadamente, a propósito de esta comisión final, de esta comisión investigadora, finalmente... Servio me entregó el listado de las personas habilitadas, las 4.537 FIBE que están habilitadas para reconstrucción en estos 17 polígonos y esperamos poder hacer una revisión exhaustiva más allá de los puntos generales que son importantes, las ideas generales, pero también esperamos cuando tengamos al ministro y a Servio poder entrar en el estado de cada uno de los polígonos. El Olivar, por ejemplo, que es el polígono más grande, tiene 1.224 propietarios habilitados. Claro. Que es el más grande de ellos. Tenemos después Villa Independencia, que tiene 476. Tenemos posteriormente Manuel Busto, el polígono donde hay 453, Los Almendros donde hay 405, Villa Dulce donde tenemos 305, Población Argentina donde tenemos 251 en Quilpué, Lomas La Torre donde tenemos 275, en Quilpué hay 3.300, perdón, en Viña hay 3.395 y en Quilpué hay 1.061. Mire, qué cantidad. Bueno. Y en Villa Alemana hay 81. Qué cantidad de gente damnificada. Muchas gracias, diputado. Lo esperamos por acá para la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, disculpen por no haber podido ir a estudio, pero venimos recién saliendo de la sesión y uno tenía que estar aquí primero, sí. Tenía que cumplir primero con su aquí deber. Aquí él estaba cuidando su puesto, diputado. Ah, tú sabes, la lealtad ante todo, diputado. Espalda con espalda. Un abrazo, Sandro, un abrazo, Yanni, un abrazo a todos los que nos escucharon, como siempre, por Radio Carnaval. Muchas gracias, diputado. Que tenga una buena tarde y un buen fin de semana largo. Yo sé que usted harta pega, porque seguro un pingüinito, quién sabe, un perrito, todo el tema mañana, Día de los Pueblos Originarios, por lo demás. Pues, una conejita. Mañana una conejita, que uno nunca sabe. ¿Ah? Claro, pero mañana viernes vamos a estar trabajando. De hecho, tenemos sí, una pues, reunión con la mañana a primera hora tengo una reunión con la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. Mira. La concejala Valentina Vélez de Valparaíso por el tema del Hospital Carlos Van Buren, porque también uno se tiene que desdoblar para ese trabajo. Son tantas comunas, tantos temas, pero uno tiene que dar la atención a todos. Eres grande maestro, eres grande gurú. Hay pancartas acá dentro del estudio de la Carnaval. Cuando me comienzan a apagar las luces dentro del estudio, están apagando las pantallas, los computadores, Ya, un abrazo. Están sacando las sillas, sacando los micrófonos aquí. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes. Se adelantó y cortó él primero, antes que cortáramos. Las noticias de su Radio Carnaval fueron una gentil presentación de...